11 y 58 minutos, seguimos en el tiempo de la actualidad local y seguimos hablándoles precisamente del ámbito educativo en nuestra localidad y de cómo la situación actual en la que nos encontramos pues está afectando desde luego a todo el alumnado, ¿no? Hemos puesto como ejemplo distintos centros educativos de nuestra localidad, cómo se está trabajando de manera telemática en muchos casos, cómo se está planteando, por ejemplo, en primaria, pues evaluar los contenidos del segundo trimestre para empezar ya, cuando todo esto acabe, con el tercer trimestre directamente. Hemos conocido además también pues cómo se trabaja con secundaria, las perspectivas en cuanto al alumnado de segundo de bachillerato con esa selectividad aplazada y la situación que, bueno, pues pone sobre la mesa precisamente el panorama de crisis sanitaria que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus. Y dentro de este marco pues también queríamos conocer cómo se está trabajando en este caso con otro instituto de nuestra localidad, con el IES Las Cumbres, que además se da la circunstancia de que este centro educativo acoge en de manera presencial, bueno, no ahora desde luego, con el cese de la actividad docente, pero acoge a un buen número de alumnos, no solo de Ubrique, sino también de la comarca. Antonio Macías es su director y con él contamos a través del hilo telefónico. Antonio Macías, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está viviendo ese alumnado? Un alumnado que además nosotros conocemos con ese ciclo de debate que en colaboración con él y Las Cumbres solemos realizar cada mes en los estudios de Radio Ubrique. Este mes no vamos a poder tenerlo, desde luego. La verdad que no, por desgracia no. Pero bueno, ya lo retomaremos. Exacto. ¿Y qué tal? ¿Cómo está marchando la cosa? Pues bueno, en primer lugar, aunque bueno, que yo me dedico al tema educativo, me gustaría primero hacer un pequeño referencia a la salud, ¿no? Que me gustaría que en este momento pues todos estuvieran bien de salud, que ahora mismo es lo más importante, ¿no? Y con respecto al alumnado, pues la verdad que, bueno, un poco intranquilo porque todos nos estamos adaptando a una nueva circunstancia, a una nueva circunstancia no solo en la educación, sino en la forma de educar, sino también en la forma de vivir, de relacionarse, ¿no? Estamos ahora mucho tiempo encerrado en casa, con diferentes problemas, con diferentes ritmos de aprendizaje y, bueno, se tienen que adaptar todos los alumnos, ¿no? Los alumnos e incluso los profesores, porque tampoco estamos acostumbrados. Mm. Pero los profesores también somos personas, también estamos encerrados igual que el resto de los humanos, ¿no? Claro, eso también pone de manifiesto situaciones que a lo mejor a priori en el día a día y en clase pues sí nos podemos percatar, pero no tiene tanta importancia como la tiene ahora. Y es, por ejemplo, las diferencias económicas que pueden existir entre unas familias y otras. El acceso a la tecnología, pues para todo el mundo, pues no es igual. A lo mejor hay casas en las que pueden disponer de muchísimo material para poder trabajar de manera telemática, pero hay otras casas en las que no tanto, o en las que la conexión a internet, bueno, pues no, incluso pues si se tiene, o no es buena. Y todo esto hace también que vosotros, los equipos docentes, os tengáis que adaptar a todas esas situaciones, ¿no? Claro, eso es súper importante. Mira, cuando un alumno que no tiene en clase todos los días, pues sabe cómo se encuentra ese día, qué problemas tiene, si está enfermo, cómo están los padres. Ahora mismo los tenemos a los alumnos en la casa, es decir, que los vemos solamente de forma telemática. Unos tienen, como está, muy bien estás diciendo, tienen más acceso a las nuevas tecnologías. Incluso también es muy importante el nivel de estudio que tengan los padres para que les puedan ayudar y eso puede dificultar el avance. Por eso yo, hablando con muchos padres, les estaba diciendo que esto es igual que cuando estamos en clase presencial. Yo hay clases, voy a poner un ejemplo muy extremo, donde puedo tener un alumno que sea síndrome de Down y otro que sea superdotado. Yo, evidentemente, no tienen los dos el mismo ritmo de aprendizaje, no tienen por qué hacer los dos las mismas actividades, no van a aprender los mismos con el mismo ritmo. ¿Por qué? Pues porque tienen distintas capacidades. Pues eso mismo ocurre ahora, desde las clases no presenciales. Se manda un conjunto de actividades, pero no todos los alumnos las hacen al mismo ritmo. Hay alumnos que a lo mejor están haciendo el ejercicio 1 y no les sale, y hay un alumno que va por el ejercicio 28 y le sale todo perfectamente, ¿no? Eso también ocurre en las clases. Por eso yo aconsejo que es muy importante, sobre todo yo me refiero a alumnos ya, los que tengo en mi centro, que son de alumnos de eso, bachillerato, es decir, de 12 a 18 años, bueno, y ciclos formativos que son más grandes, la comunicación directa y a diario con el profesor que te imparte la materia, para que la atención sea totalmente personalizada. Yo tengo alumnos, voy a referirme a los que yo tengo, donde me comunico con ellos todos los días, y hay alumnos que van por el ejercicio 2 y les doy la enhorabuena porque sé que tienen menos capacidad, y hay alumnos que van por el ejercicio 18 y les estoy regañando, les estoy diciendo que deberían ir por el 25, ¿no? Porque yo sé que tiene más capacidad. Entonces, los padres que no comparen a unos alumnos con otros, ni a unos hijos con otros, que cada uno tiene un ritmo de aprendizaje. Y además, que tengan en cuenta que estamos en una situación muy complicada, donde los niños necesitan salir a la calle, donde necesitan charlas con los amigos, donde necesitan correr, y todo eso ahora mismo lo tienen perdido. Entonces, es mucho más importante para ellos ahora mismo otro tipo de cosas, ¿no? Que los padres también jueguen con ellos, que hagan una labor de psicólogo. No es tan importante que el tema uno se dé o no se dé mejor dado o menos dado, porque con eso no se acaba el mundo. Es muy importante seguir avanzando, pero hay otra serie de prioridades. Claro, sí que toda esta situación nos sobrepasa un poco a todos, ¿no? Nos estamos adaptando, hemos tenido esta primera semana casi de arranque, pero todo hace pensar, aunque todavía el Congreso no ha dado visto bueno, ¿no?, a esa ampliación del estado de alarma que no anunciaba ayer el presidente del Gobierno, pero a pesar de todo ello, todo esto parece indicar que hasta el 11 de abril vamos a estar en casa, y hasta el 11 de abril, por tanto, los alumnos, desde luego, no van a estar en los centros educativos. Después de esta primera semana, ¿cómo se espera afrontar las próximas que llegan? Mira, en principio hay alguna inquietud por parte de los padres que estaban preguntándose con la evaluación, qué pasa con la evaluación del alumnado, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, hasta que dejamos de asistir a clase, el alumno no se le había comunicado a los padres la evaluación, pero bueno, los temas estaban ya evaluados. Es decir, que lo que no se ha evaluado ha sido desde que empezó el estado de alerta hasta ahora. No se ha evaluado mediante un examen, porque estamos muy mal acostumbrados, que parece que lo único que prevalece ahora mismo es un examen, cuando muchas veces el examen es lo menos importante. Lo importante es el trabajo diario, el avanzar. Muchas veces hay alumnos que ahora no pueden tener un 6 y no saben nada de la materia. O sea, lo importante es el trabajo diario, que los alumnos trabajen. Ya veremos cómo se evalúa esta parte, porque tampoco sabemos si vamos a estar una semana, o si vamos a estar 3 semanas más, o si vamos a estar 2 meses más. Entonces, dependiendo del tiempo que estemos, la forma de evaluar será una u otra. Ahora mismo los centros tienen autonomía, y nosotros en el día en las cumbres, y me consta que en los remedios también, en el día de Nuestra Señora de los Remedios y en el Fatón también, la segunda evaluación se va a aplazar. Lo que no sabemos si se va a aplazar y se va a hacer cuando volvamos, o se va a aplazar definitivamente y solamente se va a hacer la de junio, porque tened en cuenta que la segunda evaluación es meramente informativa, no es una evaluación que va en acta, no es una evaluación que en función del número de sustancias que tenga influya en que tú repitas curso o dejes de repetir, es solamente informativa para que los padres sepan cómo va la evolución de su hijo. Entonces, claro, en función del tiempo que estemos encerrados y confinados en casa, ya tomaremos una decisión u otra. Claro, que esa es una posibilidad que tampoco habíamos contemplado, pero que también se puede dar, ¿no? Entonces, el hecho de que la segunda evaluación pues no se haga en secundaria, claro, y bachillerato. Claro, cuando se vuelva se le puede informar a los padres de cómo iba su hijo hasta antes de Semana Santa, que en la mayoría de los casos ya se ha hecho, incluso hoy en día con las nuevas tecnologías, con el IPASEN, que es una aplicación informática de la Junta de Andalucía, cualquier padre se puede poner en contacto, pero no ahora con el estado de alarma, sino antes también, cualquier padre se puede poner en contacto con el tutor vía esta aplicación y preguntarle al tutor cómo va su hijo. Es decir, que yo ahora mismo me meto en la aplicación y le pregunto al tutor de mi hijo, oye, mi hijo cómo va, cómo iba hasta el mes de marzo, y me lo dice perfectamente. Es decir, que esa segunda evaluación que es informativa se puede hacer ya, cada padre a título personal. Aunque, insisto, lo más importante de todo ahora es que los niños estén relajados, que estén tranquilos, la salud mental. También es muy importante que trabajen todos los días para que no pierdan el hábito. Pero que nos olvidemos un poco de esa nota numérica, de un 7, un 6, un 5, un 4, porque todos somos conscientes de la dificultad que tienen los alumnos, y más cuando las clases son no presenciales. Tened en cuenta que el objetivo de estos días no es que los niños repasen temas que ya se habían dado, sino avanzar en temas nuevos, repito, nuevos. Entonces, eso, hay alumnos que tienen capacidad para ellos, con determinadas instrucciones, hacerlo en su casa, y hay otros alumnos a los cuales les cuesta mucho más trabajo. Con lo cual, cuando volvamos después de estar encerrados, habrá que ver cómo se evalúa eso, porque es muy complicado, es muy complicado. Claro. Claro. Sí que situación diferente puede ser para el alumnado de los ciclos formativos, ¿no? Sobre todo los que están en segundo curso. Segundo bachillerato también. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de los alumnos de ciclos formativos segundo curso, que ahora iban a comenzar las prácticas en empresas que no se pueden hacer, pero que prácticamente ellos ya sí que estaban evaluados, ¿no? Sí, esos alumnos, la parte presencial, la parte teórica, ya estaban evaluados y con las notas entregadas. Ellos ya sabían perfectamente quién estaba aprobado y quién no estaba aprobado. Incluso sabían a la empresa a la que se iban a tener que incorporar, pero esas prácticas ahora mismo pues se han suspendido. Yo entiendo que la mayoría de las empresas pueden ir a hacer las prácticas en cualquier momento, entiendo, pero esto no es nada oficial, que cuando se retome la actividad esos alumnos se incorporarán a las prácticas y acabarán más tarde o se limitará el número de horas, ya depende de lo que la Consejería de Educación dictamine, pero bueno, a ellos son a los que menos les va a afectar porque seguramente, bueno, harán las prácticas, se les recortará un poco las horas, pero podrán hacerlas incluso en el mes de julio, es decir, que no... Entiendo yo que no habrá problemas, pero bueno, no es seguro. Y sí que la situación, lo comentábamos además antes con Fernando Correa, la situación del alumnado de segundo de bachillerato, bueno, pues mensaje de tranquilidad, porque la selectividad en principio se ha aplazado, pero bueno, está ahí, ¿no? Se va a llevar a cabo en principio lo que se dice, y sobre todo no dejarse guiar por los bulos y las falsas informaciones que pueden generar además cierta ansiedad, ¿no? Sobre todo el alumnado de segundo de bachillerato está esperando hacer la selectividad para el curso que viene, pues estudiar fuera. Y claro, pues son muchas situaciones las que se pueden dar y mucha inseguridad la que le puede generar, ¿no? Claro, mira, yo me gustaría tranquilizar un poco a los padres y a los alumnos de segundo bachillerato porque evidentemente la administración va a tomar la medida que sea siempre más favorable para el alumno. Eso pueden estar totalmente seguros. Con los alumnos de segundo bachillerato hay un tratamiento especial porque son alumnos casi rayando la mayoría de edad, entonces las instrucciones que nos llegaron era que la atención a ellos debería de ser mucho más especial. Entonces son alumnos que por la edad que tienen ya una autonomía que no necesitan tanto de los padres, tanto no, muchas veces nada, porque están viendo temas que los padres en la mayoría de los casos no tienen ni idea, es decir, que ellos solo son capaces de buscarse la vida. Entonces, con estos alumnos se está trabajando, igual que con todos, pero especialmente con ellos, se están trabajando mediante aplicaciones informáticas que facilitan el contacto visual, como puede ser el Zoom o el Classroom, es decir, que son aplicaciones en las cuales se hacen videoconferencias para que el alumno no pierda lo menos posible. No iba a decir que no pierda nada, pero bueno, a dejarlo que pierda lo menos posible. La idea es que estos alumnos, pues claro, de estos temas que te deberían de dar ahora, los lleves más o menos preparados. De todas formas, el examen de selectividad, como se va a retrasar, pues también cuando volvamos, seguramente pues tendremos algunos días más para poder explicarlo. Y también estoy totalmente seguro de que se tomarán algún tipo de medida desde la consejería para adaptar un poco el examen a este problema tan grave que ha existido, porque lo que no tiene sentido es que los alumnos pierdan un mes de clase, que puedan perder un tema, dos temas, y luego le caigan en selectividad dos preguntas de esos dos temas, ¿no? Claro. Que son las autoridades, lo saben, y claro, no se trata de fastidiar al alumno. La consigna siempre es hacer lo que sea más favorable para el alumno. Eso no significa que el alumno esté todo el día acostado, esté trabajando. Tiene que estar trabajando, se tiene que levantar a una hora determinada, tiene que hacer actividades, pero se le tiene que quitar ese agobio de decir, ¡ay, que yo voy a suspender selectividad por este mes! No. Piense que todos los alumnos de España están en las mismas condiciones que ellos. Es decir, que para todos se van a tomar unas medidas que sean adecuadas y que los beneficien. En ese sentido, quiero que tengan tranquilidad. No creo que se suspenda la selectividad, que los alumnos no hagan, que como están corriendo por las redes sociales bulos de que la selectividad se anula, que los alumnos van a repetir. Yo creo que tenemos que aprender, y me gusta aprender de las adversidades y de lo malo, ¿no? Tenemos que aprender que las redes sociales son buenas, pero nos estamos dando cuenta en estos días que las redes, el exceso de información en algunos casos es muy, muy malo. Nos está perjudicando muchísimo porque nos están llegando muchas informaciones que yo no me atrevo a decir un porcentaje, pero yo diría que muy alto, que son informaciones totalmente falsas. Entonces hay que contrastar. Yo estos WhatsApp que nos llegan, tengo un primo que tiene un amigo que dice que el médico que trabaja en no sé quién, que ha dicho que no sé qué. Ya directamente estoy diciendo mentiras, ¿no? Entonces tenemos que aprender a contrastar las informaciones y hacer caso solamente de informaciones que sean oficiales. Ahora mismo es todo muy complicado. Es complicado para los alumnos, es complicado para los padres, es complicado para los profesores, es complicado para los que tienen que tomar decisiones que son importantes, sabiendo que unas van a beneficiar y otras le van a perjudicar a otros. Entonces, en este sentido, yo les recomiendo a los alumnos que tengan tranquilidad, pero la tranquilidad a ellos les exige que trabajen todos los días, cada uno con su ritmo de aprendizaje. Insisto, porque me llaman algunos padres como director y dicen, es que mi hijo tiene muchas tareas y no es capaz de seguirlas. Evidentemente, se mandan tareas para que el alumno, digamos, que tiene más capacidades, tenga tareas para hacer. Pero hay algunos alumnos que no van a ser capaces de seguirlas. Me refiero sobre todo a alumnos de cursos más bajos. Entonces, en ese sentido, tranquilidad, cada uno a su ritmo, y que eso es lo más importante. Lo cierto es que los centros educativos prácticamente de un día para otro echaron el cierre presencial y comenzaba esa era de educación a distancia, que es la que nos encontramos ahora mismo, sin saber hasta cuándo va a durar, y es una situación bastante compleja. De hecho, bueno, pues cada... Decías que los institutos tienen cierta autonomía, quizás, ¿no?, a la hora de trabajar, pero también cada comunidad autónoma es distinta, y hay comunidades donde hay una mayor digitalización que otras en el ámbito educativo. En el caso de la nuestra, en Andalucía, ¿cómo estamos? Pues la verdad que en Andalucía tenemos un super programa informático que se llama Seneca, que, bueno, que coordina y comunica a toda la comunidad educativa, tanto a profesores como padres, alumnos, administración, inspección educativa. Es decir, que tenemos un programa que nos ayuda muchísimo. Ese programa se implementa en una aplicación para móvil para los padres que se llama IPAFEN. Y ese IPAFEN tiene, digamos, dos opciones, una versión padre y otra la versión alumno. El padre se puede poner en contacto con el tutor para justificar falta, autorizar actividades extraescolares, para pedir tutoría, para informarse de forma telemática sin tener que asistir a clase de cómo va su hijo. Y eso no es algo que se ha implementado ahora después del coronavirus. Exacto. Sino que eso llevamos ya un par de años. Es verdad que hay algunos padres que, bueno, como todo, tienen más problemas con los temas informáticos y les ha costado más trabajo, pero la mayoría, yo creo que de los padres de Eli en las cumbres, puedo decir que un 90 y tantos por ciento largo, tienen y utilizan el IPAFEN. Es decir, que esa comunicación existe. Es verdad que es mejorable, como todo, porque llevamos año y medio, dos años con esta aplicación que está funcionando bien, con lo cual es mejorable, se está implementando cada vez mejor, pero bueno, ahora mismo esa comunicación existe. Aparte de esa comunicación oficial, también existe otra comunicación que es un poco menos oficial, que es el correo electrónico, que bueno, que también está ahí disponible y que es muy útil, porque cualquier padre se puede comunicar con por correo electrónico con cualquier profesor, y aprovecho para decirlo ahora mismo que cualquier padre con el profesor puede su nombre, su apellido, arroba y en las cumbres.es es el correo electrónico de todos los profesores del instituto, su nombre, apellido, arroba y en las cumbres.es. De todas formas, nosotros se lo hemos pasado todo esto a los padres, el correo electrónico, el IPAFEN estaba activo ya desde que empezó el curso, con lo cual ahí no hay problema. Y luego también se están implementando otra serie de plataformas que son más visuales, que no son los medios de comunicación oficiales, pero que se están utilizando sobre todo con los alumnos de segundo bachillerato, con los que hace falta una comunicación más especial, pues como son, por ejemplo, Moodle, Classroom y Zoom. Moodle es una plataforma educativa de la Junta de Andalucía, que esa es totalmente oficial, pero luego hay otras aplicaciones como Classroom y Zoom, que me constan que algunas personas las están utilizando en estos días para educación y sin educación. Yo, por ejemplo, el domingo pues tuve una conferencia vía Zoom con 10 o 15 amigos, simplemente para charlar con ellos, vernos y desahogarnos un poco. Pues lo mismo el profesor lo hace con los alumnos, sobre todo de segundo de bachillerato. En segundo de bachillerato, que son alumnos mayores, pues yo puedo explicar un tema vía Classroom o vía Zoom, donde los alumnos me están viendo explicarlo y me pueden en directo, pues me pueden preguntar las dudas, con lo cual también se está avanzando. Es complicado porque eso sí es verdad que se está empezando ahora por primera vez, pero bueno, los alumnos muchas veces en estos temas informáticos muchas veces aprenden antes que el propio profesor, ¿no? Sí. O sea que no hay ningún tipo de problema. Yo quiero tranquilizar a todos los oyentes de Urique y de la comarca, porque como bien dijiste al empezar la emisión de esta. Nosotros tenemos alumnos casi un 40% que son del Bosque, de Gazalema, de Benaocá, de Villaluenga, de los ciclos formativos tenemos de Villamartín, de Prado del Rey, de Arco. Es decir, tranquilizarlos que ahora mismo la comunicación es fluida y lo que sí es verdad que cada alumno, insisto, tiene que trabajar con su ritmo de aprendizaje, porque cada uno tiene un ritmo de aprendizaje diferente, pero online y presencial también. Hmm. Hay alumnos que tú explicas las cosas una vez y ya no necesitan más y se ponen a hacer los ejercicios y les salen de tirón, y hay algunos alumnos que necesitan que se lo expliques cuatro veces. Pues eso mismo pasa online. Entonces, lo que sí, los profesores no estamos de vacaciones. Yo esta mañana, antes de que me llamara, pues, estaba atendiendo a mi alumno, le estaba corrigiendo actividades, le estoy diciendo, pues mira, esto está bien, esto está mal. Yo que soy de matemáticas, es también más complicado, ¿no? Pues yo le grabo ejercicios, una vez que lo he grabado se los envío. Dependiendo de la edad del alumno, lo puede enviar, por lo que he dicho antes, pues por ePassen, por Google, por Classroom, por Zoom. Incluso cuando los alumnos tienen una determinada edad, también se los puede enviar por WhatsApp, que también es muy rápido. O sea, que ahora mismo la comunicación es fluida. Uh-huh, claro. De todas maneras, sí que la consigna, imagino que es la de no avanzar contenido, ¿no? No avanzar en temario, excepto para segundo de bachillerato, ¿no?, que estamos hablando ahora, pero en el resto quizás reforzar lo que ya se ha dado, pero no ir avanzando, ¿no? Es bastante complejo hacerlo, además. Bueno, depende de la materia, depende del tema que toque. Hay en algunas materias las que a lo mejor es prácticamente imposible, pero hay otras en las que sí se puede avanzar. Lo que pasa es que no se puede avanzar al mismo ritmo que si estuviera en la clase. Claro. Sí, que yo puedo empezar a explicar una serie de contenidos teniendo en cuenta que a lo mejor cuando yo llegue a la clase presencial hay determinadas cosas que yo ya sé que se las he explicado por email, pero hay determinadas cosas que yo las tengo que reforzar cuando estoy en la clase. Claro. De todas formas, también tendremos que tener una labor de coordinación muy importante cuando el alumno cambie de centro, por ejemplo. Me explico también para que los padres estén también más tranquilos. Si mi hijo está en cuarto de primaria y está dando el tema de las fracciones, y esto se alarga dos meses, y el tema de las fracciones no lo ha visto, o no lo ha visto suficientemente porque es muy pequeño, el colegio tendrá que tomar las medidas para que el año que viene el primer tema que den los alumnos sea el tema de las fracciones. Claro. Para que ese tema, pero y que no lo den por explicado, sino que lo añadan a su proyecto, su programación. Entonces, y también la coordinación entre intercentros existen. Por ejemplo, hablo yo del Ramón Crozas, que es el centro adscrito ahí en Las Cumbres. Nosotros nos reunimos con los profesores de sexto todos los años, varias veces a lo largo del año. Porque esos profesores nos tendrán a nosotros que decir en todas las materias qué temas son los que han dado menos, o han reforzado menos, o le ha dado tiempo a dar menos. Okay. Esos temas, nosotros, cuando los alumnos vengan a primero de eso a nuestro centro, nosotros ya sabemos que el tema tal, esos alumnos, fue el tema que les tocó cuando estaba el tema del coronavirus, y lo tienen menos asimilado, con lo cual tendremos que esforzarnos más. Y eso no es nada grave, ni eso ocurre habitualmente, muchas veces ni se enteran los padres. Cuando yo empiezo el curso, yo le hago una prueba inicial al alumnado, y esa prueba inicial detecto qué dificultades tiene. Yo detecto si saben, hablo muchas veces de matemáticas porque soy de matemáticas, pero yo sé si el inglés, por ejemplo, es muy fácil. Yo sé si el alumno sabe restar, si sabe sumar, si sabe multiplicar, no sabe dividir, yo detecto que el alumno no sabe dividir. Pero resulta que el tema de la división lo habían dado sexto de primaria. Porque, pues, a lo mejor el tema de la división era el que en la época del coronavirus, pues yo tendré que empezar enseñando a los alumnos a dividir. Entonces se modifica la programación y se empieza por ahí. Y no se acaba el mundo con eso ni pasa absolutamente nada. Lo digo para la tranquilidad de los padres. Entonces, y vuelvo a insistir porque es lo más importante, que los alumnos también tienen derecho a estos días, porque algunos padres me llaman, que niño está muy agobiado. O sea, los alumnos tienen que charlar con los padres. Es momento de hacer juegos de mesa, porque si habéis visto en las últimas noticias, se está aumentando el número de familias que están jugando los juegos de mesa para hacer cosas en familia que antes no se hacían. Eso no significa que no haya que hacer actividades, mucho cuidado, también hay que hacer actividades, pero no con un agobio, que el alumno, aparte de no salir a la clase, pensás que tiene familiares enfermos, pensás que se va a morir alguien, que no sé cuánto, además tengan el agobio de los ejercicios. Es decir, no, los alumnos tienen que estar en contacto con los profesores, tienen que hacer las tareas, pero con una relajación y una tranquilidad, que es la que te hace que tú aprendas. Cuando tú haces las cosas con estrés, con tensión, y que no sé hacerlas, no aprendes. El objetivo es que tú hagas los ejercicios con interés y con ganas, y eso es lo que hace que tú aprendas y avances. Y ahora ya cada uno avanzará en función de sus capacidades. Claro. Vosotros además también imagino que, bueno, con todas esas contactos que podéis mantener con el alumnado a través de las diferentes herramientas, ¿no?, que nos has estado describiendo con anterioridad, incluso a través de WhatsApp, ¿no?, si es posible en algunos casos, no solo estáis ejerciendo de tutores del alumnado, sino que además quizás en esta situación también un tanto especial, casi que ejercéis como de psicólogos, de compañeros, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, entráis en la casa de esos alumnos, ya no solo es el alumno que va a clase y que podéis saber si ha dormido bien, ha dormido mal y está pasando una buena o mala racha, es que estáis ya dentro de la casa del alumnado, ¿no? Claro. Yo el viernes, el sábado por la mañana, porque yo con mis alumnos son un poco más grandes los que tengo este año, me comunico también vía WhatsApp. Con los que son pequeños, pues no es el medio de comunicación adecuado, porque WhatsApp pues no está recomendado para alumnos pequeños, ¿no? Evidentemente. Pero con los que son grandes, sí. Pues yo, el sábado, cuando yo me levanté, cuando todos esperaban que Macías, el profesor de Macías, porque me dicen Macías en vez de Antonio, Macías, el profesor de matemáticas, nos va a mandar una lista de 18 ejercicios, yo me comuniqué con ellos el sábado por la mañana diciéndoles: buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis las cosas? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo estáis en vuestra casa? Aprovechad el fin de semana pues para hablar con vuestros padres, para ver alguna película conjunta, para jugar un juego de mesa, para distraeros, hacer un poquito de deporte dentro de la casa, si alguien tiene algún problema, no matemático, sino personal, estoy a su disposición. Es decir, yo he estado con esa actitud el fin de semana. Esta mañana le he dado los buenos días de la misma forma: ¿cómo están? ¿Cómo estáis? ¿Todos estáis bien de salud? ¿Qué pasa? ¿Esto, lo otro? ¿Cualquier incidencia? Venga, aunque estamos encerrados, es importante ir avanzando un poquito. Venga, aquí tenéis ejercicios, cada uno a su ritmo. Es decir, un contacto, porque, claro, es importante las matemáticas, pero también es importante el corazón, ¿no? Claro. Y si tú no tienes corazón, porque yo no estoy haciendo cartera, yo no estoy haciendo champú, yo no estoy haciendo televisores, estoy trabajando con personas. Y las personas tienen emociones. Muchas veces esa emoción es la que hace que el alumno rinda y tire para adelante, ¿no? Entonces es importante ese cariño, porque los niños, para los adultos es complicado, para ellos es mucho más complicado todavía, porque tienen más miedo, sobre todo los alumnos pequeños. Cuando ven en la tele que se están muriendo miles de personas, ellos pequeños dirán: me tocará a mí, le tocará a mis padres. Entonces ellos tienen una ansiedad que para ellos es más importante que el tema 8 de sociales, ¿no? Claro. Entonces es importante también cuidar esa parte emocional. Claro que sí. Pues con esa parte también nos vamos a quedar nosotros, ¿no? Con el cuidado de ese plano emocional, que además, por cierto, vamos a dar paso enseguida, ¿no?, ese aspecto que también vamos a abordar aquí nosotros en la mañana de Radio Brique con nuestra consulta de psicología con Lourdes Castro en unos instantes. Y nos va a servir todo esto que nos has comentado, pues un poco para dar paso, ¿no?, a esa consulta de psicología. También esa otra parte más reflexiva, ¿no?, del trabajo que hacen los tutores. Dime. Además, Lourdes Castro, bueno, aunque no esté ahora mismo delantero, pues quiero mandarle un saludo, porque Lourdes fue alumna mía y le tengo un cariño especial. Fíjate, pues ahora una gran profesional que nos acompaña a nosotros cada lunes y que durante este tiempo también de crisis nos está sirviendo de gran ayuda para ofrecer consejos a toda la ciudadanía y para, bueno, pues ofrecer esa parte también, ¿no?, de divulgación en el sentido de servicio público que tenemos que estamos obligados nosotros aquí desde la emisora municipal a ofrecer y que estamos completando también con estas mañanas de radio. Antonio Macías, director del IE Las Cumbres, muchísimas gracias por habernos atendido y, como decía anteriormente, a los anteriores directores, a tu disposición cuando sea necesario para volcar toda esa información en la sintonía de Radio Brique para que llegue a todos los oyentes de nuestra localidad. ¿De acuerdo? Claro, de acuerdo. No duden en llamarme y yo, si necesito comentar algo al resto de la audiencia, pues no duden en ponerme en contacto con vosotros. Perfecto. Muchísimas gracias y cuidaros y salir lo menos posible siempre que las circunstancias lo permitan. Exacto, mucho ánimo para afrontar toda esta situación en la que nos encontramos. Muchas gracias. Venga, buenos días, gracias a ti. Hasta luego.